Buenas tardes, muchas gracias por su acompañamiento. A continuación les voy a leer un comunicado. Ciudad de México, a 5 de junio de 2017. A las personas solidarias de México y del mundo, al Estado mexicano y sus instituciones, a los medios de comunicación. Se cumplen 8 años de un día que no debió existir jamás. 8 años del día infame en que la negligencia y la corrupción de las autoridades mexicanas causaron la muerte de 49 niños y lesiones de diferentes grados a otros 80, quienes aún luchan heroicamente con la esperanza de tener un mañana mejor, más sanos y felices. Ellas y ellos, nuestros niños, deberían estar aquí, entre nosotros, rodeados de sus seres queridos y con la oportunidad de tener una vida plena. Aunque pase el tiempo, nos duele cada vez más el imaginar cómo habrán vivido esos largos minutos de infierno que se llevaron vida y salud. La tarde del 5 de junio del año 2009, nuestros hijos perdieron la sonrisa y también la perdimos nosotros. Somos familia devastada por la tragedia y por la indolencia de autoridades que no han hecho más que encubrir a criminales. Hoy, a 8 años de esa tarde, seguimos viviendo con dolor y tristeza. No existe absolutamente nada que pueda revertir en nuestros corazones lo que ocurrió en la guardería BC. Lo que sí podemos y creemos que debemos hacer es exigir justicia, recordarle al Estado mexicano, a los diferentes poderes que lo componen, a los 3 niveles de gobierno y a todos aquellos que con sus actos o omisiones propiciaron la peor tragedia infantil en la historia de nuestro país, la enorme deuda que tienen con nuestras hijas e hijos. Pero no peleamos solamente por ellos. También nos mantenemos de pie pensando en todos los niños y niñas de nuestro país. Es urgente la justicia en el caso ABC, porque solo así podría detenerse el horror que ha continuado. Al menos 60 niños y niñas han muerto en centros de atención infantil, cualquiera que sea su denominación, guarderías, estancias infantiles, CENDIS o EBDIS, después de junio de 2009. El Estado mexicano sigue fallando a sus niños con su ineficiente y tardada aplicación de la ley 5 de junio. Los centros de atención infantil o guarderías no son un lugar seguro para nuestra niñez. Desde aquel 5 de junio que destruyó la vida de nuestros hijos, han desfilado 2 presidentes de la República, 2 gobernadores y 1 gobernadora de Sonora, 3 presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 directores generales del IMSS, 5 procuradores generales de la República, 3 hombres y 2 mujeres, 256 senadores y senadoras de la República y 1.500 diputados federales. ¿Qué tenemos como saldo? Nada. Esbozos de una justicia incompleta y tardada. Por eso, hoy gritamos ¡Justicia ABC! ¡Justicia! ¡Justicia ABC! A 8 años del incendio, exigimos de nuevo a Enrique Peña Nieto, presidente de México, que cumpla su palabra empeñada en junio del 2012 y que hasta este día ha sido vana. Exigimos a Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, que active eficazmente los mecanismos de procuración de justicia que hasta hoy han sido ineficientes en la averiguación previa que tiene a su cargo aún en PGR. Exigimos al magistrado del Tercer Tribunal Unitario de Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá, que actúe con celeridad y justicia. Le recordamos que se ha cumplido 1 año desde que está a cargo del expediente y obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el juez primero de distrito. Esperamos que no dilate su resolución, que dé ejemplo y siente un precedente en impartición de justicia en un país donde la impunidad es la salida constante cuando hay una clara responsabilidad del mismo Estado mexicano. Exigimos a la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, y al alcalde de Hermosillo, Sonora, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, que de inmediato generen y hagan las gestiones necesarias para que una vez concluidos los procesos legales del caso de la guardería BC, se construya un memorial en toda la manzana donde se ubican las ruinas de la misma, y que este sea digno, acorde a la magnitud del evento y las causas que lo propiciaron, que sea un recordatorio permanente de reflexión y de certeza de que esto de que no se debe permitirse generar más tragedias como esta. Exigimos también a todas las áreas y dependencias de los tres niveles de gobierno que, conforme a las obligaciones establecidas por los diferentes ordenamientos jurídicos que los regulan, establezcan condiciones plenas de seguridad y mejor atención en los centros de atención infantil de todo el país, para que no existan más tragedias, para que prevalezcan los derechos de nuestros niñas y niños. A 8 años, agradecemos a la sociedad que ha mantenido la exigencia de justicia y ha caminado junto con nosotros. Este es un tema que trasciende a las familias víctimas. Necesitamos alzar las voces juntos para evitar que sigan ocurriendo tragedias totalmente evitables. No más bebés y niños muertos en las guarderías del país. Seguimos caminando, seguimos levantando la voz y hoy también marcamos nuestras calles como un símbolo de memoria, porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido. En sus grandes edificios, en sus avenidas turísticas, la aparente normalidad por fin se rompe. Todos deben saber que el Estado mexicano debe las vidas y la felicidad de nuestros hijos. Aunque pretendan ignorar o desviar sus miradas para otro lado, cuando lleguen a sus juntas, a sus oficinas o simplemente pasen por la calle, tendrán que ver estas letras que nos marcaron la vida. Tendrán que ver el ABC en colores, que años atrás fue un símbolo de la vida infantil y hoy solo nos recuerdan la deuda que el Estado mexicano tiene con nuestros hijos. Nos deben justicia, se la deben a los niños, se la deben a todos los niños y niñas de México. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia.